de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Estábamos escuchando la poderosísima composición de una de las cantautoras más importantes de la música latinoamericana, Marielena Walsh, de Ramos Mejía, el 1 de febrero de 1930, Buenos Aires, y en el 10 de enero del 2011 nos dijo adiós. Fue una poeta, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora argentina, considerada por muchos como mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Por su parte, el escritor Leopoldo Brizuela ha puesto de relieve el valor de su creación diciendo lo siguiente: lo escrito por María Elena configura la obra más importante de todos los tiempos en su género, comparable a la Alicia de Lewis Carroll o a Pinocho, una obra que revolucionó la manera en que se entendía justamente la relación entre poesía e infancia. En el panorama de la música infantil en Latinoamérica, ella se destaca junto a grandes maestros como el mexicano Francisco Gabilondo Soler y la cubana Teresita Fernández. Esto que les estoy compartiendo es unos datos biográficos y alguna información que desconocemos sobre las cantautoras, las artistas que en el campo de la música han revolucionado el papel que la mujer ha tenido en esta rama del arte, en esta manera de encarar la vida entre sonidos, silencios, ritmos, armonías, poesía y música, ya que una de las intenciones fuertes de este programa, de este espacio, es justamente eso, sacar a la luz estos rostros, estos nombres, estas voces de mujeres que han sido invisibilizadas, que han sido relegadas a un segundo plano en el tema de la música, por poner un ejemplo. Este segmento de nuestro programa que estamos retomando se llama La Dupleta y desde hoy tratará de eso, de autoras, compositoras, instrumentistas, cantantes, intérpretes de la música latinoamericana y de la música del mundo, que en su campo, como les decía, hicieron toda una transformación y que siguen invitando a las mujeres de hoy a revelarse en ese panorama donde están siendo relegadas a un plano secundario. Vámonos con el segundo temita de La Dupleta de María Elena Walsh. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque cuidarte en cada flor y odiar a la yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto. Escuchamos la música preciosa y que de María Elena Walsh, y que nos invita a eso, a cuestionarnos qué está pasando también en la música y a ver si es que no opera también ahí de alguna manera este sistema de entender que las mujeres deben pasar a un segundo plano, a ser coristas, a ser bailarinas, a ser cantantes, pero en un sentido más de que objetive su cuerpo, sino en el quehacer de la música, en la construcción de la poesía, en la construcción de la música, en un ambiente de igualdad con los hombres. Esto fue la dupleta de María Elena Walsh, y les recordamos que el tema de hoy es la prisión por deudas de alimentos. Vamos a hablar de un poquito de datos que introduzcan el tema. ¿Quién no ha escuchado sobre un amigo, familiar, vecino, que ha debido enfrentar una demanda de alimentos? Es muy común en la actualidad conocer de cerca o lejos casos de este tipo. Puede que haya sido alguien muy cercano a nosotros, puede que sea, no sé, algún familiar, algún amigo, como les decíamos. Y para hacernos una idea de cuán común es esto, veamos algunas de las estadísticas. En Diario El Comercio se señala que el Ministerio de Justicia, a noviembre del 2015, ha registrado 182.640 juicios por pensiones alimenticias, y de estos, 821 padres están en prisión. Por otro lado, el Telégrafo menciona en septiembre del 2014 que se realizan más de 300 juicios de alimentos por día. Estas dos referencias son suficientes para constatar lo comunes que son estos procedimientos. Por los procedimientos que se llevan a cabo nos referimos justamente a el Código de la Niñez, que permite el arresto por pensiones alimenticias en caso de que se adeuden dos o más pensiones. En la primera ocasión, el progenitor puede estar hasta 30 días privado de su libertad. Si es reincidente, el arresto se extenderá de 60 días a 180 días. Hasta marzo del 2015, los abuelos y tíos del menor podrían también ir a prisión, pero la Asamblea Nacional reformó esto ya, 6 años después de que la propia Asamblea volviera a cambiar el Código de la Niñez y creara la figura de obligados subsidiarios. Hasta el 2014, la Defensoría Pública había contabilizado 320 abuelos o tíos detenidos por pensiones. Ante estas incongruencias, el mismo Estado ha tratado de remediar los problemas que se generan por no poderle dar un tratamiento adecuado, por no generar un sistema que en efecto cubra estas necesidades, que solucione, que medie estos conflictos. Queremos compartir con ustedes un audio que nos da cuenta de las opiniones de la gente, de toda la de cualquiera de nosotros, de la gente común que opina sobre este tema. Vamos con el audio, Dani. Bueno, parece que tuvimos un problemita con el audio, pero en general podemos, en el audio les íbamos a compartir lo que en realidad está manejándose sobre este tema, sobre la opinión común que se tiene sobre el arresto por pensiones alimenticias. Los cambios propuestos. En enero del 2016, la ministra de Justicia de Ecuador, Lady Zúñiga, durante su intervención en el enlace ciudadano 458, mencionó que los padres que deben manutenciones de sus hijos tendrán dos alternativas para evitar la cárcel. La primera es usar un brazalete electrónico durante el día, que es un sistema de vigilancia en tiempo real, y por la noche cumplir con un arresto. Y la segunda, que el Estado ecuatoriano pague sus deudas y que la persona descuente ese valor con trabajo. La intención de estas reformas, según el presidente Rafael Correa, es que las personas detenidas por este tipo de deudas no pierdan sus trabajos. El tema de los cambios necesarios volvió a surgir en diciembre del 2006. En el enlace ciudadano 503 se hicieron públicas algunas resoluciones que se tomarían y sus debidas justificaciones. Estas son las siguientes. Se criticó que por no cumplir con la pensión alimenticia, muchas veces se mete a la cárcel a inocentes. Para el mandatario se debería meter preso la persona que tiene que pagar, y sin embargo no lo hace. Pero de acuerdo con las leyes ecuatorianas, todos se van a prisión sin excepción. Explicó que prisión por deuda no existe en ninguna parte del mundo, y que la prisión por deuda de alimentos son prisiones por deudas. El dato curioso, hay un caso de una demanda de inconstitucionalidad al Código Orgánico General de Procesos presentada por Javier Donoso, un ciudadano con cáncer que por no haber pagado la pensión alimenticia de sus hijos fue apresado, interrumpiendo con esto su tratamiento médico, siendo así vulnerados sus derechos humanos. Este es el antecedente y el estado actual del tema en nuestro país. Antes de continuar comentando las reacciones que se han suscitado alrededor de este tema, vámonos con otro temita musical. Donde se cosecha la igualdad, pronta solidaridad, un emergente más novedad. Con paso firme sin mirar atrás, abrazarás la libertad. Thank you. Escuchábamos uno de los temas más buenos que tiene esta banda, se llama El Carmazo, y es producción nacional. Justamente regresamos con el tema de hoy, prisión por pensión alimenticia. Escuchábamos la poderosísima voz de esta banda joven, de esta banda que acaba de perder a su baterista Filippo, a quien recordamos con mucho cariño, con mucho respeto, admiración y con mucho amor, por amor que él imprimía por la música, amor que está todavía entre sus amigos, entre su familia, entre su música, y que no se irá, sino que se vuelve parte del todo nada más. Filippo, ya eres parte del todo, y un saludo y muy respetuoso y muy solidario a toda su familia, a todos sus amigos más cercanos. Especialmente famoso por tocar en varias bandas, estaba en otra banda también que se llama Moon. Próximamente va a haber varios eventos musicales donde se hará solidarios para aportar a la causa de él, que las cuentas médicas que dejó el accidente que sufrió ascienden a $18,000, así que estamos atentos a los eventos que se haga y la mano solidaria de todos y todas. Estábamos analizando algunos puntos en relación a las reformas que se han planteado a la prisión por deudas de alimentos. Ahora queremos mirar cuáles han sido las reacciones ante estos hechos. Por un lado, aquellas personas que, al igual que el presidente de la República, consideran que en esta materia la legislación es errónea y por la cual se han cometido exageraciones. Por otro lado, las reacciones de aquellas y aquellos que se consideran que se trata de hechos inspirados en el machismo y que deja desprotegidas a muchas mujeres. ¿Qué piensan ustedes al respecto, queridos radioescuchas, hombres, mujeres, gente diversa? ¿Qué piensan acerca del tema? Queremos dejarles con esta pregunta y, bueno, reflexionando un poco más acerca de esto, queremos situar aquí un tema importante al que alude este tema, esta problemática, y que tiene que ver justamente con un hecho que no es visibilizado como tal, pero que corresponde a la violencia que se suscita hacia la mujer, a una violencia que tiene que ver con la pareja, pero no es una violencia tan convencional, bueno, no es una violencia para nada inusual ni rara, pero la manera de plantearla no ha sido como tal, planteada como violencia, y hablamos de la violencia económica. Esta es la violencia que se ejerce como un producto de una relación de dominación, de una relación de poder, donde el factor que se utiliza o a través del cual se ejerce esta violencia es del factor económico, es del dinero, es la posibilidad de solvencia económica que el hombre utiliza para seguir subordinando a la mujer. Nosotras como Mujeres Alterando el Sistema nos posicionamos, por supuesto, a favor de que, más allá de los matices legales que pueda tener esto, es una situación más donde la mujer sufre violencia ejercida por ser mujer, porque es la mujer la que se queda con el trabajo del cuidado, con el trabajo de la crianza de los hijos. Es la mujer la que tiene que resolver varias necesidades, dentro de las cuales alguna es la económica. Pero el tema es mucho más integral, el tema es mucho más complejo. En ese sentido, creemos que si una necesidad se puede resolver por parte de esta contraparte, que sería el hombre, el padre, al menos debería ser la económica. Reflexionaremos más al volver de la siguiente canción, Viento Eterno, del cantautor guayaco Ricardo Pita. Bueno, estábamos escuchando la canción de Ricardo Pita, Viento Eterno, una hermosa canción compuesta por el cantautor guayaquileño que está incursionando en su propia música, mezclando, articulando, metiendo en la ensalada de los ritmos varias tendencias, el folclore, un tema de música urbana, música de acá y algunas otras corrientes de las que él se alimenta. Les recordamos que estamos con Mujeres Alterando el Sistema, hablando del tema la prisión por deudas de alimentos, y después de esta pausa de Radio Casa de la Cultura vamos a volver con el tema. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La autonomía, como he dicho en varias ocasiones, no es la libertad creativa solamente, sino el manejo de nuestra conciencia moral en las tareas específicas que nos ha impuesto la patria. La capacidad de autogobernarnos dentro de los parámetros que impone la ley, la posibilidad de reflexionar libremente sobre nuestras tareas, los proyectos de vida, de cultura, nuestros planes de fortalecimiento espiritual, el pensamiento crítico permanente que tenga en cuenta el bien común y la necesidad de multiplicar las virtualidades intelectuales de nuestro pueblo. Eso es la autonomía, porque la autonomía favorece el juicio crítico y la obediencia lo anula. La autonomía, como la cultura, nos afina la calidad humana, humaniza la vida y acrecienta nuestra responsabilidad común. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Regresamos con más de Mujeres Alterando el Sistema. Estábamos tratando el tema de prisión por deudas alimenticias. Es un tema polémico. Justamente acabábamos de compartirles algunos datos y algunas de las cosas que podrían opinarse sobre el tema, sobre si es legítimo o no, sobre si es un tema justo o no, sobre si coloca a la mujer en posición de privilegios y vulnera al hombre. En ese sentido, les venía compartiendo lo que tratamos de posicionar nosotros y nosotras, que tiene que ver con el tema de la violencia económica o abuso económico, como se conoce a esta forma de abuso, cuando una de las dos partes implicadas en una pareja tiene control sobre la otra en el acceso a los recursos económicos, que casi siempre es el padre, es la figura masculina, es el hombre, lo que disminuye la capacidad de la mujer de mantenerse a sí misma y la obliga a depender financieramente de su pareja. Está relacionado o es también conocido como un abuso financiero, como el uso ilegal o no autorizado de propiedades, dinero u otros valores del hombre para ponerse en una situación favorable y resolver así de alguna manera un conflicto que es intrafamiliar. Una discusión clave dentro de este abuso económico es el abuso que incluye el control de ganancias y que pone en una situación vulnerable a la mujer. En este sentido, nosotros creemos que el cuestionarnos de este tema creo que debe ir mucho más allá profundo de cuán justo sería caso por caso. ya que conoceremos el caso y el dato que les pusimos aquí de este hombre que sufría de la enfermedad del cáncer, le vulnera a él. Pero veamos en, estructuralmente si corresponde eso. Si es el hombre el que termina afectado con este asunto, si es el hombre el que termina siendo más vulnerado. Y como les decía, y no es la mujer la que está encargada históricamente, socialmente, y todos pensamos de alguna manera eso, ¿no? Del cuidado del hogar, del cuidado de la familia, del cuidado de los hijos, donde lo económico es solo un factor. Nos vamos con un sencita. Cosecha la igualdad, pronta solidaridad, un emergente más alegre. Son casos sin discriminar atrás, abrazo más la libertad. Donde la utopía se puede tocar, la puede tocar. Que no es un cuento, no, que no, no me lo invento, no. Que no te miento, no. Oaxaca es Elena Poniatowska. Seguida siempre por una gran multitud de admiradores, la periodista llegó para hablar de Las Indómitas, libro en el que habla de las mujeres sin voz. Yo siento que en México se barre a las mujeres fuera de la historia y se les olvida. Entonces, casi inconscientemente, porque ni siquiera creo que fue un propósito así muy definido, pero por una emoción, siempre he escrito sobre mujeres. Escribí sobre Tina Modotti, escribí sobre Frida Kahlo, escribí sobre... Pero Frida Kahlo, antes de que se volviera un ícono, que se volviera más importante quizá que la Virgen de Guadalupe. Elena Poniatowska afirma que este libro, así como otros en donde habla de personajes de la historia, no son biografías en el sentido estricto de la palabra. Entonces, en este nuevo libro aparecen las soldaderas, que también siempre hay que decirlo, que simplemente sin soldaderas no hay Revolución Mexicana, porque todos los soldados se hubieran desertado y hubieran vuelto a su casa, y ellas seguían a los soldados, tenían a sus hijos, a su hijo en la trinchera. Cuando el soldado moría, ellas tomaban el rifle y disparaban, ellas se subían al caballo, y las llamaban colchones de tripa de los soldados, hurgabanderas, toda clase de nombres despectivos, y finalmente creo que eso ha seguido pasando, ¿no? El ninguneo total a las mujeres. En este libro está, por ejemplo, doña Rosario Ibarra de Piedra, que hizo una gran huelga de hambre en Catedral, al lado de Palacio Nacional, y que buscó a su hijo Jesús Piedra Ibarra, pues todo hasta ahora que ya... Pues ahora ya está en Monterrey, ya no viaja, ya es mayor. Estábamos escuchando un audio que nos da cuenta de cómo justamente en los papeles históricos más fuertes el rol siempre ha sido complementario, el rol siempre ha necesitado de las mujeres también, un rol como el de los soldados. Ahora vamos a... pero sin embargo se ha invisibilizado este papel. sobre la violencia económica que creemos es el tema sobre el cual más ampliamente se puede discutir esto, más allá de si simplemente es justo o no la prisión por deudas de alimentos. Queremos enfatizar en esta forma de control y de manipulación que se puede producir en una relación de pareja y que se muestra a través de la falta de libertad que el agresor ofrece a la víctima en realización de gastos necesarios para cubrir sus necesidades. La víctima debe dar justificación constante de aquello que ha hecho, de dónde ha gastado el dinero, y también no dispone del presupuesto con la libertad que merece. Todos estos factores van minando una imposibilidad de la mujer para operar, para accionar autónomamente al interior de su hogar, de su relación. Hasta el punto de que incluso en el caso de aquellas mujeres que trabajan, pero sufren violencia económica, deben entregar su sueldo cada mes a su pareja y es él quien gestiona ese dinero. También conocemos repetidas historias de hombres que se sienten incómodos, que se sienten molestos con el hecho de que su pareja trabaje. Desde este punto de vista, la economía se convierte en una forma de violencia por el sufrimiento que produce, por la impotencia y por la dominación que se ejerce sobre la mujer, por el hecho de depender constantemente de alguien que convierte el dinero en una forma de limosna o de favores o de caridad que está haciendo, cuando nada más es un tema de justicia, de responsabilidad mutua. El agresor entrega a la víctima una cantidad contada para hacer tareas cotidianas, como el canasto de compras, y le reclama si se ha retrasado mucho tiempo en hacer este tipo de compras, de gestiones. Respecto al control y la manipulación a la que nos referimos ahora, la violencia económica es una forma de machismo que limita a la víctima al plano de la sobrevivencia, también en el plano emocional. Un modo de instrumentalizar el dinero en el que el agresor busca su propio beneficio a costa del propio bienestar de la víctima. También existen otros síntomas posibles de violencia económica. Por ejemplo, el hombre que la ejerce no valora el trabajo que su pareja realiza como ama de casa en el caso de que sea ella quien asuma completamente estas responsabilidades. Infravalora su papel y no le permite proyectarse a nivel profesional. Por otro lado, cuando ambos trabajan, también es posible que se produzca algún tipo de violencia económica, si él gana un sueldo mayor y por ello muestra algún tipo de superioridad hacia la víctima. Nos vamos con la última canción del programa antes de retomar el tema y ya despedirlo con algunas conclusiones. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estabas. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito Continuemos con el tema de hoy, que es la prisión por deudas de alimentos, y vamos a ir concluyendo nada más de este tema que habíamos abierto, que es la violencia económica, y explicar un poco a qué nos referimos con violencia económica. Esta afecta a la autoestima de la víctima, ya que como consecuencia de esta falta de acceso a los recursos económicos, no dispone de libertad para llevar a cabo muchos de los planes que le gustaría realizar a esta persona. Conviene puntualizar que, aunque es más frecuente que esta forma de control sea ejercida por parte de los hombres, también puede ser llevada a cabo por una mujer. Sin embargo, la práctica es machista, es patriarcal y afecta en la mayoría a las mujeres. También es posible amenazar a la víctima con echarle de casa sin ningún tipo de soporte económico, y creemos que fuertemente el tema de hoy se enmarca en estas violencias que sufre la mujer. Sin embargo, el tema no es tan sencillo, no es en blanco y negro, y está atravesado por muchos matices. Queremos, sin embargo, posicionarlo dentro de esta temática. El sábado pasado, hablando de las nuevas intenciones de cambiar la legislación, se mencionaron algunas críticas en torno a la legislación actual sobre este tema. Ante la demanda de inconstitucionalidad que presentó Javier en contra del primer inciso del artículo 137 del COGEP, que regula el apremio con cárcel por la deuda de pensiones alimenticias. Por su parte, el presidente dijo que este era un tema que debía ser revisado y corregido inmediatamente. Correa criticó además que los jueces calculen el monto de la pensión alimenticia en base al sueldo del demandado, sin tomar en cuenta los ingresos económicos del demandante. En definitiva, vemos que la normativa, las leyes y los gobernantes están muy lejos aún de comprender el tema, de comprenderlo dentro de la violencia que se ejerce sobre la mujer y de la posición de subvaloración y de vulneración en la que queda ella. Queda mucho por pensar, mucho por trabajar todavía en el campo de lo legal. Sin embargo, en el campo de lo social podemos hacernos cargo, podemos entender que este no es un problema que les corresponda a las mujeres, que debamos hacerlo justo, que nos están perjudicando, que nos están desfalcando el dinero que tenemos, sino apenas como un tema de justicia respecto a la responsabilidad que tenemos con la familia, con los hijos, con ese proyecto de vida al que alguna vez pertenecimos. Así que bueno, vamos despidiéndonos ya. Les agradecemos por haber compartido el tema de hoy, por haberse cuestionado un temita más, por habernos dado una hora más de esta semana, de este mes, que es el último. Y nos despedimos hasta el día de mañana con Mujeres Alterando el Sistema. Hasta la próxima. ¿En serio? Comenzar a despertar, pienso en no volver a equivocarme, y aquí en la profundidad donde todo es y no sucederá. Y esas esta eternidad, donde empiezo mi verdad. Ahora, mañana. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a conmemorar los 20 años de la corporación artística Nuestras Raíces. Nuestras Raíces. Con la obra Mapu Abiyala, de la mano del maestro Luis Conejo. Además de una propuesta musical y dancística nacional e internacional en respuesta al anhelo de ser uno solo, porque vivimos en la misma tierra. Sábado 17 de diciembre, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¡Le esperamos! Creciendo con la música. Creciendo con la música. Seis orquestas juveniles del Ecuador visten a la música de Frac, bajo la dirección del maestro Edgar Palacios. Viernes 16 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación en la oficina de la Dirección de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! El hombre en su máscara. El hombre en su máscara. Un monólogo teatral junto al actor Fernando Zambrano y la Compañía Ecuatoriana de Comedias de Carlos Villací Zendara. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viernes 17 y sábado 18 de diciembre, 19 horas. ¡Le esperamos!